Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2073, arrancando en este jueves caluroso de vacaciones todavía, todo mundo de vacaciones, qué lindo. Bueno, no, los chamacos, ¿no? Pues nosotros aquí andamos trabajando. Arrancamos con esta linda canción, ¿Dónde irán? ¿Se acuerdan de este grupo, amigos? La Quinta Estación es un grupo español de música pop. Compuesto, ellos estuvieron vigentes del 2000 al 2010. Tuvieron buenos éxitos. Este fue uno de sus grandes éxitos. ¿Dónde irán? La Quinta Estación. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos selecciona hoy este grupo para estarnos acompañando aquí en Fórmula en los Negocios. Espero que usted lo disfrute. Quédese con nosotros. Porque tenemos un programa de especialistas esta noche aquí con nosotros. Y para ello, pues no me resta más que presentarles. Me acompaña Carlos Vázquez, contador público, y él es el director general de este despacho Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Pues aquí estamos. Traemos hoy noticias relacionadas con lo que es la declaración anual. Ya está, ni nadie te va a creer, maestro. No, cada vez que vienes hay prórrogas. Lo que no me van a creer es de la contabilidad electrónica, ¿no? Que es que hubo una cuarta prórroga, ¿no? Cuarta, quinta, ya ni me acuerdo cuál es, pero hubo nuevamente prórroga para el envío de la contabilidad electrónica. Y me acuerdo que en el programa pasado lo dijiste. Bueno, hasta ahorita sí. No ha habido nada. Sí, pero se supone que hoy vencía el plazo. Hoy, ¿no?, vencía el plazo para subirla de enero y febrero. Hoy vencía, pero pues el día martes a la 1:03 a.m, ponen un comunicado de prensa en que había nuevamente una prórroga al 30 de abril, ¿no? La verdad, bueno. Que bueno, a lo mejor era razonable, ¿no? Pues todo el mundo de vacaciones, sí, bueno, las escuelas. No te digo, los muchachos del despacho se pusieron feliz porque ya fue después de Semana Santa. O sea, la mayoría, claro, de los despachos creo que sí trabajamos esos días, claro, en razón, claro, de eso. Claro. Pero bueno, salió nuevamente la prórroga el 30 de abril. Ya esperaremos el 30 de abril. Bueno, pues hay que checar las fechas que te toca estar aquí en el programa para ver si vamos a hacer, sí, los pronósticos. Así es, del SAT. Las apuestas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la que es la declaración anual de las personas físicas. Esa sí no hay prórroga. Esas hay que meterlas. Esas hay que presentarlas como tal. Pues vamos a hablar, pues, primeramente, qué es lo que tenemos que declarar. Luego hablaremos de qué nos puede pasar, si nos da saldo a favor o nos da saldo a pagar, ¿no? Y el tema controvertido que ha sido las deducciones personales relacionados con estas declaraciones. Claro. Entonces creo que hay muchos puntos por tocar. Mucha el día materia. De hoy. Y oye, pero y antes de entrar en el tema, ¿cómo va Impuestum? Bien, pues bueno, como te comentaba el otro día, ya con proyectos de crecimiento, o sea, físicamente ya con un local un poco ya todavía más grande. Ándale. Entonces más. Eso significa que bueno, que han tenido mucha confianza ahora sí que en nosotros los clientes, y eso permite pues que tengamos un crecimiento, ¿no? ¿Y esto se refleja también a nivel nacional? Sí, claro, a nivel nacional, pues ya andamos ahora por las 46 ya oficinas en todo el país. Gracias a Dios sigue habiendo crecimiento. Por ejemplo, Cancún ya recientemente abrió hace como 4 o 5 meses, si normal, no recuerdo exactamente el dato, la fecha, pero bueno, no hemos dejado de crecer, ¿no? Oye, suena interesante, aunque yo sé que tú te mueves con clientes desde Tabasco, Campeche, así Veracruz, sí, traemos y Mérida, ¿no? todo el sureste como tal, ¿no? De otra manera, pues Cancún es una plaza independiente a nosotros, pero seguimos siendo como tal la marca impuestos, ¿no? Que claro, eso garantiza que es un servicio bajo normas de controles de calidad, bajo estándares de procedimientos, los mismos que tenemos en todo el país, ¿no? Yo creo, amigos, que y sobre todo en este mundo actual, donde nuestro socio, el SAT, pues nos digo, ya hay que estar de la mano con él, trabajando y acatando todas las resoluciones que ponga, nos gusten o no nos gusten, pero bueno, pues y qué mejor tener un despacho que puede tener una capacidad a nivel nacional. Claro. Sobre todo, yo lo veo, Carlos, en que tienes a la mano pues cualquier cantidad de especialistas, man. Así es. Si tenemos, algo se te atora, tienes a quien preguntarle. Sí, así independientemente de que en la ciudad de Mérida tenemos un grupo de compañeros que colaboran conmigo, siempre tenemos un pool de, como bien dices, de consultores en lo que es el corporativo. En cualquier duda, algo que se atore, pues ahí están con nosotros, ¿no? Es más, te comento que, bueno, también parte de lo que sería la visita de hoy, a los que gusten, bueno, sí que escribir ya sea en tu página de Facebook o en la de nosotros, que es Impuesto en Contadores Mérida, pues hoy no quiero llamarle promoción porque no se trata de una promoción. Queremos apoyar a dos contribuyentes a hacerle su declaración anual. Ah, órale, que tengan suena ingresos, bien. Pues salarios, honorarios y arrendamientos, ¿no? O sea, que no digo esos porque hay otros ingresos que requieren a lo mejor ya una mayor capacidad de información como tal. Entonces, muchas veces hay contribuyentes que tienen ingresos por salarios o que tienen nada más arrendamientos, vamos a apoyar. Sí, entonces, muy sencillo. Hay mucha gente que tiene... Contáctense con nosotros. Ahí está, amigos. Sería, sobre todo por escucharnos en Fórmula de los Negocios, serían dos personas de salarios y dos personas de honorarios y arrendamiento, ¿no? Ahí tiene usted, amigo, personas físicas que todavía no hayan presentado su declaración anual y que necesiten esta asesoría completamente gratis. Completamente gratis. Tú les ayudas gratis a hacer la declaración anual. Así es. Personas físicas asalariados y personas físicas asalariados con honorarios o arrendamientos. Así es. Pues ahí está, comuníquese a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook y así en es. Facebook de Impuestum. Impuestum Contadores Mérida. Impuestum, ¿okay? Contadores Mérida. No vamos a preguntar nada, serían las cuatro primeras personas que lleguen a tener comunicación con nosotros. Porque pues lo único que podemos preguntar, ¿qué quieres preguntar? O sea, pues nada, pues, si hay nueva prórroga de la contabilidad electrónica, ¿no? Que digan sí o no. Claro, ¿no? Que los primeros que lleguen los cuatro a través de redes sociales, amigos, pues muchas gracias, Carlos, eso habla bien de ustedes y del compromiso social. Así es esa establecer parte, ¿no? Esa pauta de que todos debemos de aprender, de conocer y de pues alinearnos a las reglas del juego, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo, como esto, mira, hay muy buen servicio hoy por parte del SAT de asesoría gratuita para esto, pero muchas veces sí está muy lleno. Entonces, bueno, queremos apoyar, como ser parte del programa, como dices tú, apoyar a cuatro personas para que cumplan bien con sus obligaciones fiscales. Mira, y caes como anillo al dedo, porque pues la próxima semana vamos a estar festejando nuestros 7 años de estar al aire. Excelente. Así es de que, pues gracias por la promoción, eso es para festejar nuestro aniversario. ¿Tú qué tiempo ya tienes con nosotros? Pues ya vamos para dos años. Un año y medio, un poquito más. Oye, qué rápido, sí, se ha pasado la verdad. El tiempo, ¿no? Sí, así es. ¿Y sí. cómo te has sentido? Muy, muy a gusto, créeme que la verdad, de una u otra forma, el comunicar esos temas que a veces no son tan sencillos, ¿no? Claro, sí, es complejo. Es complejo, pero créeme que sí, bueno, a través de gente que nos ha hecho, oye, sí te escuchamos, Oye, sí te medio entendemos, ¿no? Sí, a mí también me han hecho comentarios que sí eres bastante claro. Medio entendemos, ¿no? ¿Pero te ha funcionado en sí, la expectativa sí, claro, de claro, promoción siempre, de impuesto? Claro que sí, mira, sobre todo para que nos conozcan, ¿no? Parte claro. Creo que estar aquí contigo es compartir el conocimiento, bueno, es este de lo que es impuesto, de lo que estamos haciendo y, por ejemplo, como el día de hoy, ¿no? Hablar de lo que son las declaraciones de personas físicas, ¿no? Porque hay muchos puntos ahí que debemos tomar en cuenta, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que pues ya ve con este esquema que tenemos aquí en Fórmula de los Negocios de traerle a usted especialistas con el único objetivo de que aprendamos y de que podamos ser mejores empresarios y que tengamos bien nuestras empresas y que sepamos jugar de acuerdo a las reglas que nos imponen y pues de todas formas saber jugar con los jugadores y con protagonistas importantes, yo le aseguro que su negocio está mejor, más que asegurado. Así es de que, pues yo te quiero agradecer y decirles, amigos, pues nosotros estamos por festejar nuestro 7º aniversario. Por supuesto que va a haber pachanga, mi querido Charlie. Obviamente que estás invitado. La vamos a hacer el viernes 24 en la noche. Así es de que también haremos una transmisión remota del programa. Excelente. Estamos pretendiendo que se haga desde las instalaciones de nuestros amigos de la mansión, así es de que esténse pendientes porque también vamos a hacer promociones para que usted nos pueda acompañar, así es de que por lo pronto vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Nací en Mérida, Yucatán. Me gradué de Derecho en la UADY. Desde hace 10 años, cada miércoles escucho a la gente en audiencias ciudadanas. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Pero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se... Bien, amigos, regresamos. Y ahora sí, Juanelo se soltó el pelo y nos puso música pop. Esta una de las canciones también muy escuchadas de la Quinta Estación, Me Muero Por Besarte. ¿Andas enamorado, Juanelo, o qué? ¿Eh? Yo creo que por ahí anda la tirada, ¿no? Dice que sí. Bien, amigos, la Quinta Estación, fíjense que la banda en 2010 se disolvió y actualmente la cantante Natalia Jiménez, que se distingue mucho su voz, sigue como solista y Pablo Domínguez es integrante del grupo Pop Rock Varsovia. Buena selección de música, qué bueno que nos acompaña, quédese con nosotros, hace calor, ahora sí, baje la velocidad, súbale al radio y para que tenga usted pues toda la... puede escucharnos, tenga la información completa y se quede con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Bueno, antes acá le mando un saludo a mi queridísimo amigo Enrique Alcalá Oliver, que dice que ya salió de la operación de su muela. Te felicito, Quique, qué bueno que estés mejor, que se te quite el dolor. Es mi cuñado. Ah, okay. Le mandamos un cordial saludo. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Celebra con Grupo Sadassi sus 40 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero no todos los días se cumplen 40 años. Ven y participa para ganarte una cena familiar en el Argentino. Fíjate, están regalando una cena familiar para 10 personas. ¡Qué cosa! Y en el Argentino. No, está riquísimo. Fíjense, amigos, es tenedor libre para 10 personas. ¿Sabe lo que es el tenedor libre en el Argentino? Es este sistema de comensales que usted por 299 pesos te puedes comer todo lo que quieras. Ajá. Obviamente con una responsabilidad social de lo que te vas a comer, ¿no? pero puedes pedir lo que sea. Tú ya lo has probado, ¿no? Sí, no, no, no, riquísimo. Y además te están dando por este mismo precio dos copas de vino. Pero Sadassi, junto con el argentino, están ofreciendo una cena con tenedor libre para 10 personas. Visita nuestra página de Facebook, @ Sadassi Mérida, para conocer las bases de este concurso. No te pierdas la oportunidad, amigos, está muy fácil el concurso. También en nuestra página puede encontrar las bases para que usted se ponga. Es muy fácil, mire, usted tiene que conseguir a 6 de sus parientes, ¿no? Pues te puedes llevar hasta al perro, te puedes llevar a la tía, al abuelo, al primo, al sobrino, y los llevas a los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Te tomas una foto en las casas de demo y la subes a Facebook. Y el que tenga más likes se gana la cena. Excelente. Tan, tan, así de fácil. Así es de que en esta ocasión le voy a sugerir que usted acuda al fraccionamiento Los Héroes. Súmate a ser parte de las familias que viven en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, Los Héroes. En este desarrollo puedes disfrutar, déjeme decirle, las amplias glorietas y avenidas que tiene el fraccionamiento. Tiene que también cuenta con el Centro Municipal de Tenis, donde se desarrollan múltiples actividades deportivas como zumba. ¿No quieres ir a aprender a bailar zumba? Vete allá a Los Héroes. Karate y muchas más. Además, la cercanía en centros educativos y universitarios. Ya sabe dónde están Los Héroes, acá en el periférico oriente, donde cerca de la contraesquina de la planta de la Coca-Cola, ahí los encuentra. Próximamente contaremos con un distribuidor vial en el periférico oriente para una mejor conectividad. Están haciendo un puentazo en esa zona del periférico, así es de que va a quedar perfectamente bien. En Los Héroes contamos con dos modelos de un nivel y dos recámaras, y otros de dos modelos de dos niveles y tres recámaras. La verdad que la opción y las alternativas que tiene usted son únicas y especiales, y además las casas especialmente diseñadas para aprovechar todos los espacios, la iluminación y la ventilación natural, que es lo más importante, sobre todo en una ciudad donde hace tanto calor como la nuestra. Llama, te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados, y así encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Ellos te van a ayudar, ya sea Infonavit, Foviste, con financiamientos bancarios, etcétera. Métete también a su página www.sadassiyucatan.com.mx y participa con ellos, @ Sadassi Mérida en Facebook. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, y entonces entramos de lleno al tema, mi querido Carlos, la declaración anual de personas físicas. Sí. Venga. Aquí, mira, bueno, es importante irnos desde el nombre de lo que estamos obligados. Fíjate, la obligación es presentar una declaración de los ingresos que tú percibiste como persona física en el año 2014. ¿Por qué digo, enfatizo este tema de declaración? Porque estás obligado a informar. Ajá. Voy a llamar de dos tipos de ingresos o dos tipos de conceptos como tal. Hay unos conceptos en que la ley te obliga o que son base o que generan un impuesto sobre la renta. Ok. ¿Sí? O sea, son ingresos que tú tienes. Pero hay otra clase de ingresos o hay otra clase de entradas que puede tener una persona física y por la cual no necesariamente están obligados al pago de impuestos. Entonces, primero voy a hablar de estos, porque es de los que muchas veces a muchas personas se les olvida manifestar. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, la ley del impuesto a la renta y establece como tal. Por ejemplo, el clásico ejemplo es: oye, yo no me dedico a nada, soy un nini, y recibí un donativo, ¿no? ¿Tú quisieras ser nini? Dios quisiera, ¿verdad? Entonces yo recibo un ingreso por donativo. Oye, pues la ley prevé de que en el caso, por ejemplo, de ingresos por préstamos. O sea, si alguien te prestó, ahorita vamos a hablar de qué tipo de préstamos, si alguien te donó o tienes un premio, le pegas al melate. Ok. Y es arriba de 600,000 pesos en lo individual o en su conjunto, estás obligado a informarlo. Hago la aclaración, es informarlo. No vas a pagar impuestos. No vas a pagar impuestos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque lo ligamos al tema que hemos hablado muchas veces de él, de la discrepancia fiscal. Uh-huh, ¿okay? Entonces, uh-huh. Tú puedes ser que hayas recibido un año un ingreso por préstamo. O sea, ¿qué significa? Ha habido, y créeme que bueno, casualmente hace poco tuve un caso, una persona que en el año 2014, inicio del 2014, lo liquidan de su trabajo. Ajá. Por circunstancias de pues económicas. Pues sí. Y no, luego esta persona pues para seguir viviendo pide un préstamo. O sea, pide préstamos personales y que mucha gente lo hace así, y préstamos a lo que se llama tarjeta de crédito. O sea, tú cuando ocupas una tarjeta de crédito estás pidiéndole prestado al banco. Al claro. Banco, o sea, el banco te está dando dinero como tal, ¿no? Bueno, entonces, si esas cantidades son arriba de 600, estás obligada a manifestarla, ¿ok? Entonces, ese tipo de ingresos es importante que no perdamos de vista. Préstamos, donativos y premios los debemos de manifestar, ¿ok? Otro tipo de ingreso que estamos obligados a declararlo es, por ejemplo, cuando si tú recibes una herencia. Las herencias son exentas de impuestos sobre la renta. Ok. Pero las debes de manifestar para que se perfeccione el hecho de que sean exentas. Oye, ok, me queda claro que el SAT necesita enterarse de todos tus ingresos. Así es. Y él va a determinar y te dice, de esto, si recibiste lana de esto, no pagas impuesto, pero ajá, me lo tienes que decir. ¿Qué pasa si no lo declaro? Ah, ok, por ejemplo, en el caso de la herencia, o por ejemplo, en el caso de una venta de casa habitación, que es de lo más común que las personas no las declaren. Si tú vendes una casa habitación, bueno, no rebases ciertas cantidades de dinero, la venta de la casa habitación es exenta. Entonces, muchas personas se quedan con que fueron al notario, escrituraron la venta de la casa habitación y ahí ya, o sea, se acabó claro. El asunto. No, están obligadas a declararlo. ¿Qué es lo que pasa si tú no declaras esto? Por ejemplo, en el caso de la parte de lo que es la venta de casa habitación y lo que es la parte de la herencia, te dice, si tú no lo declaras, ¿sabes qué? Ya no es exento. ¡Ándale! Y si te cacho con que te cayó la lana en sí. La cuenta bancaria, papas. Va para atrás, ¿no? ¡Wow! De la misma forma, si tú tienes un préstamo o tú recibiste un donativo, rebasa los 600, si tú no lo declarases, cuando lleguen a revisarte, tú ya no puedes decir, oye, es que esto no es ingreso. Ya te lo tipificarían como un ingreso. Entonces, es claro. Importante estos ingresos como tal, porque luego no son comunes, ¿no? Sí, no, y no te pasa todos los días, sí. Por supuesto. ¿No? Pero recordemos nada más para terminar este punto, es ingresos por préstamos, donativos, herencias, ventas de casa habitación. En el caso de herencias y en el caso de casa habitación, no importa el monto. Lo que hayas tú vendido, la casa habitación okay. Que fue exento, o la herencia que fue exenta, para que sea exenta como tal, pero la se tiene que declarar. Un buen punto, amigos, y no lo pierda usted de vista. Y bueno, pues comuníquese con Impuestum. Déjeme decirle, José Manuel Chima Rufo, a través de Facebook, ya nos dijo, hola, necesito asesoría con mi declaración anual por honorarios. Acabo de escuchar que ayudarían los de Impuestum Contadores Mérida. Saludos, excelente programa. Gracias, José Manuel Chi, pues ahí está. Ahorita vamos a decir dónde te tienes que apersonar o llamar por teléfono a claro. Carlos para que... Doy ahorita mi correo. Correcto, para que se pongan en contacto y les dé la asesoría. Ahí está, amigos. Gracias por la promoción, Carlos. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esto puede ser realidad. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. No sé matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas se perdía y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Qué buena selección de grupo La Quinta Estación. Al fin es jueves, viernes chiquito, último semana de vacaciones. Váyase a la playa, empieza la ola crioterapéutica. ¿Cuál es la ola crioterapéutica? Lo único que tiene que hacer es cargar hielera para todos lados a partir del viernes. ¿No? Está bien, ¿no? Excelente. ¿No? Digo, póngale lo que quiera a la hielera, pero que no se le olvide. Es crioterapia. Bien, amigos, buena música. Esto me gusta. ¿Qué te quería? ¿Qué te quería? De la banda Quinta Estación. Buena selección de música. Gracias a todos los que nos escuchan. Acuérdese que estamos con la promoción de que el contador Carlos Vázquez está ofreciendo gratis la asesoría para la declaración anual de personas físicas asalariadas o con honorarios por arrendamiento. Así es de que mándenos un mensajito a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter o en Facebook, Fórmula en los negocios. Ya tenemos al primero. Le mando un saludo también a mi queridísimo amigo Luis Miguel Acosta, que nos está escuchando en algún lado de Progreso. Te mando un saludo, mi querido Luis Miguel. Gracias por escucharnos. Déjeme darle una recomendación, amigos, que creo que es importante para usted, sobre todo. Mire, pues ya sabe que regresó el tomahawk al ¿Ya fuiste a comerte un tomahawk al argentino? No, fíjate que sí, ¿no? No, pues desde la semana pasada. ¿Ya regresó? Ya regresó el tomahawk al argentino. Ya hay que ir, ¿eh? Hay que ir, sí, al argentino. Sí. Déjeme decirle a mí, obviamente es un corte para compartir, claro, mi Charlie. Claro. Aunque yo sé que tú tienes buen diente y si te acabas uno de un kilo, ¿no? ¿Eh? No me limites. Vayas al argentino, regresó el tomahawk. Verdaderamente es un corte de carne único, amigos. No lo va a encontrar en ningún otro lugar. El argentino, la auténtica parrilla argentina en Mérida desde hace 14 años. No le busque, no hay otros. Otros han llegado y no han durado. El argentino aquí está y con ese corte es verdaderamente espectacular. Cómaselo. Usted solo, si quiere, con una botella de vino y disfrútelo. La carne como debe de ser en el argentino. Déjeme darle otra recomendación. Nuestros amigos de National Soft, con esto que lanzaron su producto, el producto de Soft Restaurant Móvil, qué manera de hacer eficiente a los restaurantes, porque fíjate que los meseros traen una tablet y desde la tablet toman tu orden y desde que la están registrando ya se está mandando la orden a la cocina para que se elabore tu platillo. Eso le da una eficiencia, rapidez, seguridad, sí, claro, precisión al restaurante. Fíjate que este fin, bueno, me tomé unos días de vacaciones y estuve en tres ciudades diferentes. Y le da qué orgullo que fui a tres restaurantes en tres ciudades diferentes y en los tres restaurantes estaba la pantalla naranja, Soft Restaurant. O sea, y en lugares diferentes, ¿no? O sea, pues ahí está, amigos. Es una empresa yucateca, 100% yucateca. No pierda la oportunidad de, sobre todo, amigo restaurantero, usted que pues necesita tener un sistema que verdaderamente le ayude a resolver, sobre todo, la eficiencia, la velocidad y que no se meta en problemas. Así es de que le voy a dar los teléfonos de National Soft para que usted se comunique con ellos: 941-5077, 941-5676 o a ventas@softrestaurant.com.mx. tome acción, hágalo. La tecnología puede trabajar a su favor. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. Estamos hablando sobre las declaraciones anuales de personas físicas. Carlos, ¿con qué más seguimos? Sí, bueno, entonces ya hablamos de aquellos ingresos que hay que estamos obligados a declarar y que no hay que pagar impuestos, pero tienen que manifestarse. Ahora vamos, ahora sí, de los que hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, en esta, de estos tipos de ingresos sabemos que, por ejemplo, puede tener una persona ingresos por salarios, honorarios, arrendamientos, ¿sí? Son los vamos a llamar de son los rubros más comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también ingresos por dividendo, tenemos, y por si algo no pudiera entrar en todo eso, hay de los otros ingresos, ¿no? Hay los otros. Porque también hay muchas personas físicas que son asalariadas, pero que tienen su negocito, sí. Tienen su tiendita, tienen su actividad empresarial. A esto hay que, estamos obligados a informarlo. Entonces, ahora bien, de estos ingresos puede pasar, perdón la obviedad, pero puede pasar dos cosas. O tienes un saldo a favor o te da una cantidad a pagar. ¿Okay? Ajá. Entonces, cuando la mejor noticia que puede tener uno es que tengas un saldo a favor, ¿no? Siempre y cuando hayas podido haber manejado adecuadamente tus deducciones, ¿no? Así porque es. Ahí es donde se calcula cuando tienes saldo a favor. Así es. ¿Por qué se da saldo a favor? Porque el impuesto sobre la renta que se determina en la declaración anual es en cantidad menor a lo que tú como tal pagaste durante todo el año. Ya correcto. Sea que efectuaste tus pagos provisionales correcto. En el banco o te quitaron a ti el impuesto. Entonces, ese saldo a favor hoy en día, y ahí sí felicitar al SAT, está siendo muy eficiente para devolver esos saldos a favor. Si tú cuentas con tu contraseña y cuentas con, de preferencia más con tu fiel como tal, cuentas con esos dos elementos, haces tu declaración en línea. Hoy en día está la implementación de la herramienta en línea por parte del SAT, te están devolviendo en 5 días. Órale. O sea, si tú eres asalariado, hay que reconocérselo notablemente. Y créeme que es más, yo tengo una persona cercana que hasta en 3 se le devolvieron. O sea, y lo peor que no invitó nada. entonces, pero bueno, están, si eres asalariado es en 5 días. Y si eres persona que tenga otros tipos de ingresos, están devolviendo en promedio 10 días. Ahí sí se tardan un poquito, de repente está haciendo 10, 9, 11 días, pero están devolviendo, ¿no? Entonces, uh-huh. esa opción es importante. ¿Qué tienes que contar tú? Con tu contraseña, con tu fiel. ¿Qué es tu firma fiel y tu fiel contraseña del portal del así SAT? Es. Entonces, quienes lo tengan, acudan al SAT. Están siendo muy eficientes para generarlas como tal. Es más, hoy en día, en algunos casos, ni con cita tú vas y te lo dan luego. Y eso es importante porque con esto, importante, agiliza. Este beneficio de la devolución lo vamos a llevar automática siempre y cuando se haga antes del 30 de abril. Si por alguna razón pasara que tú no te diera tiempo para presentar tu declaración, no significa que no tengas derecho a devolución. Nada más que en este caso, si pasas ese plazo, ya no va a ser automático. Ya tendrás que hacer un proceso de solicitar esa devolución, ¿no? Ahora bien, oye, aquí una pregunta, Carlos. Tú, sí. Yo sé que el SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes pues grandes facilidades. Pero tú también los puedes asesorar en eso. Claro, sí, esa, bueno, sea, esa es la parte. Cómo tener la CIET, cómo tener la FIEL, correcto. Eso lo podemos asesorar sin ningún problema, ¿no? Okay. Ahora bien, vamos al otro caso que casi pocos hablan, de qué me pasa si me toca pagar, ¿no? O sea, si me toca pagar, tengo dos opciones. Lo llevo a cabo el pago en una sola exhibición, o sea, pago uh-huh. lo que me corresponda, pero también hay una facilidad. Hacienda ajá. te da la oportunidad de pagar hasta en 6 parcialidades la cantidad que te haya correspondido. O sea, la verdad, eso es una muy buena facilidad. ¿Por qué? Porque del siguiente segmento que vamos a hablar de las deducciones personales, ajá. recordemos que en este año fueron limitadas. Entonces, muchas personas pensaron que por tener muchas deducciones personales ajá. ya iban a tener saldos a favor, y no es así. Claro, porque recordemos que a partir de la declaración de 2014 está limitada. Entonces, entonces ya no puedo, por ejemplo, si yo ahorita hago mi cálculo y veo que tengo que pagar, no como antes, que salía corriendo y me compraba un coche y prefería invertir en un coche y ya no se vale. Primero ya no se vale, o sea, primero no se vale. No es posible ya hoy. Con las nuevas reglas. Hoy 9 de abril, porque es su declaración anual del 2014. Ah, correcto. Sí, entonces ya ahorita, ya con eso, ya palo caminaste. Dado, ni Dios lo quita. Sí. Entonces, ya hoy, si te toca pagar, la única opción que tienes viable es hacerlo en 6 parcialidades. ¿Sí? Entonces, ah, claro, y es, te la avientas en medio año. En medio año y tú lo pagas tal. Hay que hacer un procedimiento, o sea, hay que hacer el pago de la primera parcialidad, luego que acudir con el SAT para que te dé las siguientes parcialidades, pero bueno, al fin de cuentas es una buena opción como tal. ¿No? Y bueno, amigos, pues yo creo que es parte de entender, aprender a jugar con las reglas, como les decía. Y qué bueno que tenemos a Carlos aquí para darnos esa explicación. Pero antes de irnos al corte, déjame le mando un saludo a mi queridísimo amigo, el doctor Gerardo Becerra, que dice, mándanos saludos. Te mando un saludo, hija, a tu hija Andrea, mi sobrina. Estamos escuchando tu programa. Gracias, mi querido doctor, te agradezco muchísimo. Y también, mi querido doctor, la crioterapia, pues sí, mira, es opcional. Tú puedes empezar hoy, pero bueno, si tú estás de vacaciones, pues espero que la hayas usado toda la semana. Digo, es parte de... Y más tú que eres doctor, mi querido Gerardo. Y aquí no limitan como las deducciones personales. Aquí no hay limitantes de ninguna especie. La hielera, nada más la única limitante es que quepa en tu coche. Bien, amigos, es interesante estos temas que estamos platicando con usted y gracias a todos los que nos escuchan y nos mandan mensajes a través de las redes sociales. La verdad que se vuelve divertido el programa. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer. Daría lo que fuera por saber. Daría lo que fuera por saber. Escucha Fórmula de los Negocios y te puedes enterar. Daría, se llama esta canción de La Quinta Estación. Si ¿Sí te gusta ese grupo, ¿no? Buen grupo. Sí, sí. De tu época. Lástima no, ya. Sé. Sí, sí, ya. Sí. Ya andaba yo haciendo declaraciones anuales. Muy bien, amigos. Gracias. Juanelo nos escogió para escuchar y amenizarnos La Quinta Estación, este grupo español de pop rock. Gracias, bueno, por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. En esta temporada de calor y sobre todo la cuaresma, mire, todavía estabas de vacaciones, nada como unos mariscos. ¿Ya fuiste a Mi Gusto Es? No, hombre. ¿No has sido? Sí, sí, sí, claro que sí. O sea. Le recomiendo que vaya a Mi Gusto Es en Plaza Mangus, un lugar que lo va a sorprender verdaderamente con su sabor, su atención y sobre todo el ambiente. Tienen un ambiente sensacional, tienen buena música, los meseros tienen una muy buena actitud. Hoy les quiero recomendar un clásico del lugar porque hoy, pues como ayer tuvimos pachanga, andábamos medio dañaditos, entonces hoy unos camarones para pelar con la salsa esa de chiltepín que hacen ahí, no, con ese chil, qué sabroso sabe. Un caldo de mariscos, no, ahí les voy a subir la foto en el Facebook para que usted la vea. Una sopa de mariscos, qué delicia, madre. Sí, con una almeja gigantesca, chocolate de este tamaño. No, qué delicia. Mire, si usted anda, bueno, hoy es jueves, no creo que ande dañado, pero mañana quizá, porque hoy es viernes chiquito y el sábado, váyase a Mi Gusto Es, pida un aguachile. ¿Probaste el aguachile? Ese es el camarón. Para levantar... Muertos, ¿eh? Sí. No, váyase, Mi Gusto Es. La verdad que, mire, ellos pues tienen especialidades de mariscos del Pacífico. Son pues del norte de la República, muy, muy afamados. Zarandeados, camarones zarandeados. Una verdadera delicia. Acompáñelo con una deliciosa y refrescante cerveza bien fría que Fórmula los Negocios se la regala. Lo único que tiene que decir es que escuchó Fórmula los Negocios y les van a dar la primera cerveza de parte nuestra, eso sí, bien fría. Tienen unas hieleras ahí en Mi Gusto Es que ya les eché el ojo más. Voy a mandar a hacer unas hieleras así con el logotipo de Fórmula los Negocios para la crioterapia, ¿no? Es excelente. ¿Te parece bien? ¿Por qué no? ¿Te apuntas para con una hielera de esas? Sí, claro, por sin supuesto. Problema. Claro. Bien, amigos, me acompaña el contador Vázquez, Carlos Vázquez, de Impuestum, y estamos hablando de la declaración anual de personas físicas. ¿Con qué cerramos, mi sí, querido, mira, Carlos? Bueno, con las deducciones personales, ¿no? Aquí, bueno, tratar de ser lo más concreto posible. Recordemos que las deducciones personales es una opción que te permite la ley de que puedas tú restar al finalizar el año, puedes llevar a cabo la resta de ciertas erogaciones que tú hiciste. El problema aquí fue que a partir de este año lo están limitando, a que dicen, oye, tú solamente puedes deducir lo equivalente al 10% lo que son tus ingresos o 94 mil pesos lo que sea menor. Como máximo, pues. Así es. Entonces, ¿qué significa? Que a tú lo mejor te enfermaste, tuviste cualquier persona, nos podemos enfermar. Y entonces imagínate que tengas un gasto de 70 mil pesos como tal. Y sabes, bueno, entonces no es arriba de 94, pero oye, ¿qué tal si yo tuve un ingreso al año de 500 mil? Y tú puedes tener una enfermedad de 70 mil pesos que se puede tener. Ah, pues ¿sabes qué? Solamente puedo deducir el 10% de mis 500 mil. O sea, los 50 mil. Los 20 mil, bye. ¿Sí? Entonces aquí es en parte ahora hasta eso. Se tiene que planear cómo te puedes enfermar, ¿no? Buah, tienes maestro, que ir midiendo. Pues está... Oye, pero ¿por qué no hacerlo deducible el monto completo si pues cuando bueno, pagaste en el hospital, pagaste IVA, pagaste? Pues bueno, pues... fue una manera de la verdad de recaudar más dinero. O sea, claro, aquí importante, claro. Bueno, en este caso en particular, y recordemos que el día que estuvieron aquí los amigos de Prodecon, ellos de otra manera están asesorando para llevar a cabo amparos contra esta limitante de las deducciones personales. Consideramos nuestro punto de vista que sí es aplicar el amparo porque realmente no hay razón de ser. Correcto. Para esta limitante, ¿no? Bueno, entonces esa limitante. Luego, otro dato importante para estas deducciones personales es que las mismas, en el caso de honorarios, gastos médicos, que son de los más comunes, tienes que haberlo pagado con un cheque nominativo, con tarjeta de crédito. O transferencia bancaria. Entonces, oye, si lo pagaste en efectivo, tampoco te cuenta. No lo puedes deducir. Entonces, esa es otra limitante fuerte que se da a partir de este año y que en razón, la verdad, y creo que a muchos les pasó que hasta apenas, pues ahorita, se dieron cuenta o supieron de esta regla. Oye, pero lo que pasa es de que muchas veces... Si te sucede algo y tienes la lana en efectivo, pues resuelves el problema, ¿no? Pues ahí tendrás que ponerte de acuerdo con el médico para llevar a cabo un mecanismo para que luego te regrese el dinero. Tú le pagas con transferencia y ya tendrás que ver cómo regularizar ese pago. Claro. ¿No? Entonces eso. Como una buena noticia, vamos a decir que entre comillas, persiste el estímulo fiscal de la deducción de las colegiaturas. Okay. Ese sí, no tiene limitante, o sea, tú podrás tener tu limitante de deducciones personales. Las colegiaturas, recordemos que no es una deducción personal, sino correcto, que es un regalo que nos ha ido dando el gobierno. Aquí depende mucho del grado escolar en que esté tu hijo. Por ejemplo, en el caso de la primaria, es un monto anual de 12.900 pesos, que son muy buenos. ¿Cómo no? Buenísimo. Pero aquí otra vez es que se tiene que haber cumplido con todas las reglas de este estímulo. Básicamente la regla es que hayas pagado tú igual con cheque nominativo para bono en cuenta. Oye, pero ahí a lo mejor a las que hay que alinear es a las escuelas, ¿no? Porque hay muchas escuelas que no, aquí caiga, ahí está la caja, paguen efectivo. Bueno, ahí ya. Es otro problema, ¿no? Entonces... esas son las deducciones las más comunes que puede usar, deducción de gastos médicos, los honorarios médicos. Yo puedo llevar a cabo deducción, por ejemplo, de lo que es el interés real de los créditos hipotecarios. No importa que el crédito haya sido dado por Infonavit, haya sido dado por el Foviste. Ándale, ok. Esos intereses se pueden deducir. Hay una limitante que siempre y cuando el crédito no rebase los 750 mil UDIs, que es más o menos como 3.5 millones de pesos, para no complicarnos en cifras decimales. Correcto. ¿No? Si tú tienes un crédito por esa cantidad, tú puedes deducir el interés de estos que hayas efectuado como tal durante el año. Hay que tener la constancia para que pueda llevar a cabo eso. Entonces, tú juntas, básicamente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que llevar a tu contador? O en este caso, en impuesto, aunque estamos para servirle. Aquí es importante, todavía estamos a tiempo para que acudan con nosotros, nos traigan la información y los podemos asesorar para llevar a cabo bien las declaraciones. Es importante presentar bien tu declaración, porque de otra manera, recordemos todo este tema que ha habido de la discrepancia fiscal, es importante bien presentar bien tu declaración, ¿no? Amigos, y también les recuerdo que mi querido Carlos, a través de Impuestum, pues ofreció asesorías gratis para cuatro personas. Ya llegó la primera aquí a través de redes sociales, pero pues usted puede mandarle un mensaje al Facebook de Carlos de Impuestum, que el Impuestum Facebook Contadores es Méridas, o nos pueden marcar al 287-9047 o mi celular, que es el 9991-62-5955. Repito el celular, 9991-62-5955, y los podemos apoyar para llevar a cabo su declaración de personas físicas. Recordemos que tenemos hasta el 30 de abril. Cabe hacer mención, si por alguna razón ustedes algo pase que no puedan presentar su declaración en ese momento, se puede presentar posteriormente, pero ya tendrás que pagar a Procesión Recargos en caso que te dé una cantidad a pagar. Pues amigos, la verdad que no pierda la oportunidad, sobre todo esta promoción, cuatro personas, comuníquese con Carlos Vázquez, él le va a ayudar. Yo veo a muchas gentes penando, que si tengo que ir al SAT, que si tengo que ir, no hombre, háblele a Carlos y con eso solucionas los problemas de manera más sencilla y más rápida, ¿no? Mi querido Carlos. Así es, así. Vamos. Tú regresaste de vacaciones y estás listo. Tres días y listos para presentar declaraciones, ¿no? Hacer declaraciones. Así es. ¿Te fascina hacer declaraciones? Claro que sí. Aunque no lo creas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí presente cada 15 días platicando con usted de todos estos temas. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.